A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido un día muy feliz. Les está hablando Dani Lisca con licencia 0624 y Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedidas por el Ministerio de Comunicaciones. Este es su programa Radio Revista Regina 11. A ver cómo está Papá Lisquita. Muy bien, Mamá Regina. Sabes que aquí los radio oyentes normalmente no tienen lápiz y papel listo para apuntar direcciones, teléfonos. En cambio, los gringos, ¿no? ¿En cuál qué televisor, radio, siempre ahí está listo con que se pueda apuntar esas direcciones? Entonces, como aquí no se usa tanto eso, una vez voy a advertir que Reina va a dar direcciones y teléfonos de sus centros más tarde. Entonces, si todavía no tiene su lápiz y su papel, es busca. Bueno que lo busquen, ¿cierto? Búscale. Porque el que busca, encuentra. Ay, sí. Bueno, Papá Lisquita, ¿cómo te parece que, pues, yo tengo un librito que me regalaron? No recuerdo quién me lo regaló, pero en todo caso, hay muchos pensamientos. Apenas me lo regalaron hace poco, pero hay una cosa. Casi todos los pensamientos que hay son mis enseñanzas, como cosa muy curiosa. Sin embargo, a mí me gustaría mucho, pues, leerles cada día un pensamiento y que lo analizáramos, ¿no te parece? Al final del libro, la última página. Hay una frase que me parece divina, entre otras cosas. Dice, haz todo con amor, permíteme quitarte las cadenas que te atan. Sal, toma mi mano y móntate erguido. Eso es muy lindo porque eso indica que cada persona puede ayudar a otra, puede servirle, y no por eso la otra se va a sentir indigna. El hecho de que alguien nos ayude no quiere decir que somos menos que la otra persona. Y aquí hay una frase para el hijo. Dice, hijo mío, tú eres el milagro más grande del mundo. Es decir, es como termina esa frase. Cuando el padre le da la mano al hijo, no indica que el hijo es inferior al padre. Eso indica que el padre es un verdadero padre. Cuando el hijo le da la mano al papá, no es indicación que el padre ha envejecido, sino que es el verdadero milagro de la vida el que ha unido esas dos fuerzas para que se sirvan el uno al otro. Entonces, para mí empecé con la última página porque me pareció sumamente lindo y sobre todo que podemos pensar muchísimo qué quiere decir cuando alguien nos extiende la mano. Que no nos tenemos por qué sentir humillados por ningún motivo, siempre y cuando nosotros aprendamos también a extenderla a otros. Porque cuando solamente nos acostumbramos a que nos extiendan la mano y que todo lo tenemos que recibir como por obra y gracia del Espíritu Santo, porque nosotros somos los únicos que todo lo merecemos y no permitimos que los demás merezcan nada, ahí sí es muy grave. Pero admitir una ayuda de parte de cualquier persona es como el que admite que cuando se va a caer se coge de un árbol o de un palo o de una rama. Y al cogerse de ese lugar, no indica que el árbol es superior a usted, ni que la rama es superior, sino que le extendió su mano para evitar que usted se matara. Pero usted sigue siendo la persona individual, grande y poderosa. Bueno, una cosa curiosa, ¿por qué los padres se vuelven más inteligentes y después un muchacho tiene 15 años? Porque ya tiene más experiencia, ¿cierto? No, que los mismos muchachos dicen, mire, pero mi papá aprendí mucho en esto, tan pocos años, ¿no? Lo que sucede, Lisquita, sí, efectivamente, eso es cierto, pero es que sí se vuelven más inteligentes, porque cada hijo, a pesar, los padres todos somos maestros de nuestros hijos, pero cada hijo es un maestro de sus padres. Yo aprendí de cada una de mis hijas. Yo tengo muchas hijas, pero la verdad es que de ellas, de cada una, aprendí algo diferente. Y para mí es extraordinario precisamente el hecho de ser padres, porque con esto hemos aprendido. Tú sabes que tú y yo, en 13 años que llevamos de labores con el público, vamos a cumplir ¿cuánto? 1,000,000 de hijos. 1,000,000 de hijos. Ese millón de hijos nos han sostenido a nosotros y nosotros los hemos sostenido a ellos porque somos los verdaderos padres, porque aquel que engendra un hijo lo engendra por accidente, pero estos que nosotros hemos tenido, ellos nos han buscado a nosotros, nosotros somos los padres de ellos, somos los legítimos padres, entonces nos han sostenido y nosotros a ellos con nuestro cariño. Ahora vamos a completar 1,000,000 y creo que han venido gentes de todas las clases, de todas las categorías, pero tú has notado que cada uno trae una enseñanza, porque cada uno es un libro, es una enciclopedia completa. Sí, pero creo que no me captaste qué quiso decir, es que llega un determinado edad en cual un hijo cae en cuenta que su papá no es estúpido, es inteligente, que verdaderamente tiene mucho por ofrecer, pero el mismo hijo no quiso reconocer, aceptarle, y de entonces él se confunde pensando que el papá está aprendió mucho en esos pocos años, pero es porque él logre identificar y distinguir, que discernir que sí existe esa sabiduría en sus padres también, que ellos no son los bobos que antes pensé. Bueno, sí, lo que pasa es que el niño quiere igualarse a los padres. Entonces, como él no tiene encajada mucho la inteligencia, la razón, pues lógicamente piensa que su papá es un niño grande, es una criatura grande. Y eso es lo que debe ser el papá para con los hijos, un niño grande. No obligar a los hijos a que hagan trabajos forzados desde pequeños, pero sí enseñarles a trabajar. No obligarlos a que ellos lleven la obligación, pero sí enseñarles a llevar una obligación y dar ejemplo de cariño y de amor. Entonces el niño empieza a razonar y de pronto llega a una edad en que coge a su papá como un verdadero compañero y le ve tanta sabiduría, como un niño que presentaron en televisión hace poco. Él es hijo de uno de televisión también, ¿no? Entonces era un niño de 9 años y para mí fue un hombre gigante, extraordinario, maravilloso, ese niñito subido por allá en un butaco cuando le decían: ¿a quién admiras tú más del mundo? Y dice: a mi padre. ¿Y por qué lo admiras? Porque él trabaja para darnos ejemplo. Fueron unas respuestas como tan lindas, como tan espontáneas. Se ve que el muchachito no lo adiestraron antes de ir a televisión. Y hablaba con una firmeza. Y dice: lo que yo más admiro de mi papá es el ejemplo que nos ha dado. Porque él se vuelve niño con los niños y se vuelve grande con los grandes. Y yo sentí como que verdaderamente a nosotros nos ha faltado entregarle precisamente ese ejemplo a nuestros propios hijos. Bueno, yo personalmente no me gusta mucho repetir palabras filosóficas de una religión, de cualquier forma del ser un repetidor de filosofía o sabiduría de la otra persona. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Sí. Yo estuve en el avión. Subí el avión en Omaha, fue a San Luis, donde subieron otros pasajeros y se subieron una vieja con una cara de misionero imposible que no se reconoce como con esa mirada y sonrisa de un misionero, ¿no? Entonces sentamos y charlamos y bla, bla, bla, y de pronto, sí, mi hijo, todas las soluciones tenemos que aprender a amar. Amor es la solución a todos los problemas del mundo. Cualquier problema tú tienes, puedes resolverle amándole, ¿no? Y tuvo otra parte de conversación que empezaron a chocar mucho. Entonces dice: bueno, no, tiene que aprender a amar. Y yo digo: sí, el tipo que entra está violando a mi hija, ¿entonces qué? ¿Yo me quedo amándole? Yo agarro y le quito su testículo izquierdo primero, ¿no? Y después sigo con la otra. Y yo: oh, no, tiene que amarle. Entonces yo creo que cada persona tiene que reaccionar a la actualidad de la actualidad de presente. Hay una situación, bueno, entonces, Liz, ¿cuál es la solución? Una solución filosófica tiene que reaccionar al que existe, ¿cierto? Lógico, papá Lizquita. Lo que pasa es que ellos están en una cosa irreal. Ellos están viviendo en una fantasía, en un sueño, porque simplemente ellos leen. Leen, pero no practican. Porque aquella persona que está capacitada para leer y practicar lo que está leyendo es alguien, pero aquel que lee sin recapacitar y que se cree que ya es el dueño, el juez, el señor, el Dios de toda la humanidad y que está capacitado para coger su dedo y señalar a todo cuanto no le hace caso a él para decir que es malo, yo creo que esa persona está loca, terriblemente loca. Además, ella no sabe todavía qué es amor, porque amor es una cosa, es un sentimiento, eso no se puede expresar de ninguna manera. Sí, ahí donde llegamos, porque cada tercera palabra de ella irruptaron la palabra amor. Y yo digo, pero querida, le cuento una cosa, amor es, no es una cosa que se dice. No se dice. Es una cosa que practica y siente, pero claro, no es una palabra que irrupta como cuando comí demasiado repollo, ¿no? Entonces, y ahí llegamos casi. Entonces, no, en toda manera tiene que aprender a amar y amar. Por ejemplo, mamá Regina, ayer somos bajando con Harvey, Luz Elena, tú y yo en el jeep, ¿cierto? Sí. Bueno, tú puedes explicar cómo fue el asunto. Bueno, sí, cuando íbamos bajando, resulta que un hombre borracho, iban dos hombres y una mujer, y un hombre borracho, cuando vio que venía el carro nuestro, tiró a la mujer. La tuvo en el lado de la carretera, de carretera, sí. La tiró para que nuestro carro la matara. Le agarró. Entonces, y tiró a ella enfrente al pavimento, de un auto. Sí. Afortunadamente veníamos muy despacio, porque veníamos conversando y veníamos muy despacio. Y Harvey frenó y dejó a la mujer levantarse y después continuamos. Y sí, bueno, entonces tú te devolviste con el señor. Yo con le dije, Harvey. Bueno, párate, Harvey. Harvey es mi yerno, ¿no? Entonces yo creo que hablamos del amor y todo esto y problemas, pero si nosotros quedamos, bueno, como eso no me afectaron a mí, seguimos nomás y yo no soy capaz, pero, Lizca, de pensar en un momentico, forma. Pero ahí tú practicaste el amor, porque es amor a ti mismo, porque hoy por ti, mañana por mí. En el momento que tú te bajaste, salvaste la vida de esa señora y salvaste a dos personas de ser asesinas. Entonces sí existió el amor en ese momento, pero tú no les dijiste te amo, te amo, te amo, sino que produjiste el amor en ese instante, porque el amor se produce, se practica, no se dice. Es como aquellas personas que hablan de Dios, Dios. Yo creo en Dios y en nadie más. Es que Dios no es una cosa que está en el firmamento. Es que creer en Dios es creer en usted y es creer en la otra persona. Porque si yo creo en la otra persona, estoy creyendo en Dios. Lo que yo te he dicho a ti siempre, yo creo en ti y por creer en ti sigo contigo. He creído que tú eres una fuerza suprema y creo en mí porque sé que también soy una gran fuerza. Si no creyera, entonces estaríamos desbaratados y el mundo estaría desbaratado. Bueno, fue una situación que pudimos tranquilamente ignorar, ¿cierto? Pero yo dijo, Harvey, párate. Y el otro auto también, siguieron el ejemplo nuestro, le paró, lleno de hombres, pero ninguno bajó. Resulta que yo con el yerno Harvey regresamos y yo me asomé y la señora estaba sangrando de su cara donde él le dieron puños. Y un tipo borracho, otros, no he podido comprender la situación. Solo sé que la mujer estaba saliendo muy mal y tuvo como media boa por los puños que han recibido, ¿no? Entonces yo me asomé y el tipo tuvo un cuchillo, pero logré meter de nuevo su cuchillo en su cartera. En la funda del. Sí. Entonces yo me asomé. Y yo dijo, señora, ¿tú quieres salirse de aquí? Y dijo, sí. Entonces yo dijo, bueno, váyate ahí, métese en el auto nuestro. Y con esto el borracho que le acabaron a dar los puños dijo, yo voy también. Entonces yo le puso mi mano en su pecho y dijo, tú te quedas aquí. No, yo me voy con ella. Entonces yo, con mi zapato hicieron un rayón muy hondo en el barro con mi zapato y yo dijo, tú pasas. Yo le señalaron esos rayones. Pasas esta línea. Tú pasas esa línea, hombre, y tú tienes un problema muy grande. Y con eso, el tipo, en estos segundos, dice, no, yo no voy para... Hicieron la vuelta y volvió y se regresó de nuevo para donde estuvo y evitamos un problema. ¿Por qué? Porque no fue diciéndome, bueno, no va a dar puños porque no vamos a amar uno del otro. Fue una forma en cual en este momento le... Pues mejor dicho, infligieron una censura de la actuación de él y a la vez demostraron determinación sin ninguna debilidad en parte mío y ahí evitamos un problema porque sí había una situación donde alguien sí se va a morir en el lado de la calle y después va a ser problema con policía y todo, ¿cierto? Sí, entonces eso es lo que yo llamo el verdadero amor. Entonces ella sí subió el auto. Y no llamamos policía ni nada, llevamos, yo fui en otro auto, otro amigo que se paró. Entonces, más allá, ella va con nuestro auto, subió su bus y se fueron y se evitaron un problema que creo que se solucionó. Pero tú sabes una cosa triste, los dos hombres se fueron de amigos y ella se fue aporreada, ¿no? Parece que ella fue amante del ambos, ¿cierto? Sí, bueno, parece que a ella le gusta mucho la propiedad horizontal, ¿no? Entonces el uno quería primero y el otro primero, entonces resolvieron entre los dos que la vamos a agarrar y entonces ahí una señora un poco mal vestida bueno, y todo, creo que no se puede en un momento hacer un análisis de moralidad, bueno, pero la verdad no, es que hay puestos semejantes son en un lío donde te toca intervenir en una forma. Por eso, Lisca, es que yo no creo que el hecho de que la mujer trabaje en propiedad horizontal pues el hombre sea el padre o es que ni siquiera un papá debe pegarle a sus hijos y mucho menos un hombre que simplemente se está sirviendo de la mujer, porque si ella no le sirve en propiedad horizontal, pues entonces de todas formas tiene que hacer algo que será más ridículo para él. Y el solo hecho de que una mujer le sirva, yo creo que el hombre no tiene absolutamente ningún derecho a tratarla en esa forma y mucho menos a golpearla. Y mucho menos a tirarla para que nosotros la matemos, sí. Entonces los metidos en el lío hubiéramos sido nosotros, sí, ¿no? Sí, el único culpable. Hubiera sido pues el pobre Harvey, que es nuestro yerno, estaría en la cárcel mientras que prueban todo lo demás. Eso fue totalmente intentado, porque él estuvo esperando hasta que llegara un carro. Hasta llegamos tan cerca, entonces le tiraron a ella contra el suelo, adelante... Ahí en la calle, adelante de nuestras ruedas, ¿no? Sí, estas son las cosas lamentables y yo creo que tú tienes toda la razón al hablar acerca de esto del amor, porque, repito, el amor no es una palabra, el amor y Dios tampoco es una palabra. Dice que yo creo en Dios porque digo bendito sea Dios y yo creo en Dios porque digo Dios mío, ayúdame. Es que al decir Dios mío, es a usted mismo que le está diciendo. Cuando usted dice, Dios mío, ayúdame, es porque usted está hablando con su propia subconsciencia, con su propio Dios, y no está diciendo, Dios de fulano, ayúdame. Por eso es que en nuestros cursos de metafísica siempre se les enseña a quererse a sí mismos. Eso es el verdadero amor, quererse y creer en usted. Porque cuando usted no cree en usted, vive de complejos, de problemas, de dificultades y todo se le va a dificultar. Yo creo que ayer también tuvimos un alegatico precisamente porque yo dije que todo lo que me propongo hacer lo hago. Y es cierto, lo tengo escrito en uno de los 7 libritos. ¿Tú nunca has leído esos libritos, Lisquita? ¿Y tú leíste eso? Que dice, yo lo aprendí de un señor que es compadre mío, el padrino de Luz Helena. En una ocasión... yo fui a visitar un reformatorio, Belencito. Entonces fuimos a ver a los niños allá y a mí me gustaba mucho jugar. Tenía yo 14 años tal vez. Entonces estaba jugando con una bolita de cristal mientras que él me columpié, jugué con todos los niños porque eso es lo que siempre me gustó. Y resulta que se me fue la bolita por allá a un hueco. ¡Ay! No podía sacarla de ninguna manera. Y mientras más metí algo, menos salía la bola. Entonces llamé a don Pedro y le dije, ay, don Pedro, se me fue la bolita, yo con una tristeza y se me va a quedar allá porque era la bolita que yo más quería. Entonces el hombre me dijo, Regina, todo lo que uno se propone hacer, lo hace. Así que tú no te vas a ofuscar y si tú quieres sacar esa bola de ahí, tú la sacas. Pero don Pedro, ¿no ve cómo está de hundida esa bola? No importa, tú puedes porque tú eres la persona más capaz que ha nacido sobre la tierra. Entonces eso me hizo reflexionar y me puse a mirar la bola. Entonces ya hablé con la bolita y metí otra cosa totalmente diferente. Que metí un chusito distinto y de pronto, casi como por arte de magia, la bolita fue saliendo. Y para mí eso fue la enseñanza más grande de mi vida, porque yo me he visto en dificultades terribles, pero de pronto escucho la voz de este señor que me dice: todo lo que usted se propone, todo lo que el hombre se propone hacer, lo hace. Y es cierto, yo quise, ¿te acuerdas cuando te dije que quiero ir a Europa? Tú no creías que podíamos ir a Europa. Y me propuse y fuimos a Europa. Y me propuse a levantar los centros y los centros se levantaron. Y todo lo que uno se propone hacer, lo hace. Es algo que todos debemos grabar, porque en el momento de la dificultad debemos recordar siempre esa frase. Así como fulano lo hizo, yo también lo puedo hacer. Lo mismo que me sucedió cuando medio me pude mover en una piscina, porque yo no sé nadar, pero por lo menos me defiendo en el agua. Gracias a esas mismas palabras, así como la otra pudo nadar, yo también puedo. ¿Por qué voy a ser menos que el otro? Bueno, yo creo que a eso se puede prolongar una polémica, porque una persona por realizar que quiere realizar, teniendo el voluntad por hacerlo, pero si por realizar eso tiene que anular los intereses sinceros de la otra persona, ahí donde creo que llega de polémica, porque si yo siempre alcanzo que yo quiero, pero además qué importa que ellos quieren tener, si uno por alcanzar uno de sus deseos tiene que anular de deseos del otro, ahí donde se llega las cosas discutibles. Yo no creo, porque yo creo que precisamente hay una escala para poder subir a la otra escala, para poder hacer la otra escala, y yo creo que una cosa hace la otra y una mano lava la otra mano. Entonces, si ambos nos proponemos hacer lo que queremos, pues ambos logramos nuestro cometido. Entonces, si tú también piensas, yo tengo que hacer sin necesidad de destruir a nadie, tú lo haces, porque no estamos destruyendo. Y lo mismo sucede con eso del amor. El amor es una cosa que se piensa, que se practica, que se demuestra, se da como ejemplo. Pero no es una cosa que se grita, que se... Bueno, eso religiosa, llegamos a un... Bueno, ella tú admire, todo tenemos que amar, tenemos que todo ser muy cariñoso. Uno, yo digo, mire señora, eso también se puede alcanzar con un grupo de marihuaneros chupando marihuana. Ahí se todo quedan, eso se puede alcanzar no a través de religión, se puede alcanzar eso con marihuana, ¿no? Porque es una cosa del escapar de realidad. Son, para mí, tú tienes esos libros y creo que hay muchas cosas muy buenas, pero para mí personalmente los filósofos son nada más que refugiados de realidad, porque se puede, es muy difícil acomodar esa clase de palabras a la actualidad de una situación como hablamos de esto, o si digamos ahí encuentro a alguien violando o tomando a mi hija con fuerza, entonces ¿qué? Voy a quedarse ahí, hablar con él y tratar con amor de convencer que no debe hacer eso. No, yo creo que comportamiento malo se debe inmediatamente enfrentar con una fuerza censurativa. Similar. Sí, debe una vez censurar. Si cuando su semejante se comporta mal, yo no creo que hay tiempo por tratar, buscar las palabras que se puede... es solucionar eso. Ahí donde el hombre tiene que disciplinar, el ser humano tiene que disciplinar al ser humano. Bueno, lógicamente que el ser humano, pero si cada uno de nosotros nos disciplinamos, es mucho mejor. Sí, porque... eso es del ideal, pero de la actualidad es que aquí tenemos un problema inmediato, ¿cierto? Bueno, es que en el momento en que llegue el problema es cuando se va a resolver, pero yo te aseguro que esa misma religiosa, en el momento en que llega el problema, es la primera que va a salir corriendo, ¿cierto? Entonces, son cosas, como tú dices, irreales, cosas, palabras salidas por la boca del estómago, palabras que no tienen ningún sentido. Entonces, si ella es tan buena, tan poderosa, actúe en el momento del problema, actúe y demuestre su capacidad de amor. Tú lo demostraste quitando a esa persona y lo demostraste sacando a esos dos señores de una tragedia que iba a ser la tragedia de un asesinato. Bueno, mamá Regina, en sus propias enseñanzas de relajación mental, tú enseñas una forma de meditación que es muy breve, muy simple y dura muy poco tiempo. Y tú mismo dices, por favor, no se hace meditación máximo 10 minutos. Pero hay eso, meditación transcendental. Ellos se meten allá y se queda ahí una hora en meditación, como muchas religiones hace esto. Y yo me acuerdo, yo fui a ver a un amigo mío que no vimos por unos 2 años. Y yo vi él sentado ahí haciendo su meditación transcendental. Y yo dijo, yo quiero hablar con mi amigo. No, tiene que esperar, él está haciendo su meditación. Y yo después una media hora dijo, bueno, que se va a la porra, que sigue meditando, yo me voy. Entonces, para mí eso, meditación es una forma de escapar de la actualidad, y que tú enseñas es solamente una forma de alimentar el espíritu que se puede enfrentarse y tratar con la actualidad que tenemos que vivir. Sí, por ejemplo, tenemos la actualidad que se acabó el tiempo, ¿cierto? Pero creo que vamos a seguir en el próximo más bien. Hablando precisamente acerca de esto, porque yo creo que tenemos que despertar a la realidad y que no podemos seguir pensando que Dios nos va a tirar todo por el hecho de leer un libro. Así que mejor que les hablo Dani Risca, licencia 0624.